los maten en el juego, ellos se mueren desde el pre. Aquí parto la pista y uno flow Dr. Dre. Yo nací con este flow, no fue que lo compré. Me encojono y me convierto en Super Saiyan 3, ¿Qué pasa? Te noto asustado. Estamos sonando y nos han acostumbrado. No necesitamos tener los jueces comprados si ustedes no pasan del primer round. Es sencillo, cabrón. Nosotros tenemos flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado. Tenemos flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado. Cortó como navaja, todas las tenis son de caja. Siempre un botello, cabrón, en la playa Vega Baja. Para esto es que se trabaja, si es que la pista se raja. No nos ganan cabrones, ni aunque les demos ventaja. So entiendan que tengo un flow exagerado y que no existe rapero que a mí se me pare al lado. Que han tratado de tumbarme, pero que no me han tumbado. Ustedes dicen ser duros, pero no lo han demostrado. Eso no entiendo, porque se la viven de famosos si no estamos pegados y suenan menos que nosotros. Por más que les duela, van a ver mucho estos rostros. Acuéstense temprano, se los comerán los monstruos. Ando con los huelos, la jeva se vuelve loca. En una dieta estricta de nalgas, teta y tota. Por más que nos tire, brother, tú nunca nos tocas. Subimos un tema y el SoundCloud siempre se explota. ¿Tú sabes por qué, cabrón? Tenemos flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado. Tenemos flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado, flow exagerado. Tenemos flow exagerado, flow exagerado. Ok, ahora me toca a mí. Agárrese en cabrones que les voy a dar una ride. Yo en mi lápiz pa' que vean que en esto soy su pai. Vete pa'l dogao, cabrón, que ya van tres strikes. Puede ser Jordan y te damos block en pleno fly. Esa es la que hay, un flow exagerado bien high. El de ustedes baratillo, the way 99. Las cosas como son, me toma tú un spray. Me tiro un freestyle y siento que vuelo en la naya. Un par de pendejos a lo loco, a eso con un verso el cuello se lo disloco. Ustedes ganan a mí, cabrones, ni por poco. Dale, prendan otro y que el paper sea de choco. A veces pareciera que hasta los dioses invoco, porque todas las rimas son perfectas, yo no me equivoco. Ya esto se me escribe solo, el lápiz ni lo toco. Hasta piensan que también me enamoré del coco, y es del coco que me sale letra con que lo achoco. Así que broco, yo que ustedes no me evoco, cando loco sin por loco, si te veo te fundo el foco. Se caen hostias por el Twitter y de frente bajan moco.